necesitamos que se sancione una ley. Estamos en eso. Tampoco es fácil entre nosotros ponernos de acuerdo para impulsar un proyecto de ley que asigne... No serían tribunales especiales para hacer juicio de lesa humanidad, porque eso no corresponde, pero sí sería una ley que descomprima la actividad que tienen los actuales tribunales, o sea, a los que hacen lesa les saque el resto del trabajo, les saque narcotráfico, contrabando, marcas truchas, etcétera, todas las causas que tienen que no son los federales, que no son de lesa, para que se puedan dedicar a lesa. Pero para eso necesitaríamos una ley, y bueno, vamos a ver si este año logramos primero ponernos de acuerdo nosotros, los abogados de lesa, para impulsar un proyecto de ley y tener tribunales con dedicación exclusiva.